Hola, bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de participar. Y bueno, me presento, mi nombre es Andrés García. Uso el seudónimo Phil para las producciones y composiciones sonoras que comencé a hacer allá alrededor del 2016. Siempre anduve utilizando los recursos de las grabaciones de campo dentro de lo que es la música experimental, la utilización de cintas de cassette y de portaestudios que graban a cassette. Y ahí con esta idea de mezclar sonoridades urbanas o del campo con instrumentos, con sintetizadores, con instrumentos de cuerdas y artefactos electrónicos, frecuencias que emitidas por aparatos, y así siempre en la búsqueda de ir recorriendo, ¿no?, estas sonoridades. En este caso, el trabajo que les presento es Imot Ingve. Motín B es un trabajo que nace durante el invierno del año 2020, en un momento en el que yo estaba atravesando muchos procesos introspectivos, así de trabajo interior y de sobrellevar situaciones complicadas, y la música resultó ser como un gran refugio para mí. Estos últimos 3 años he estado tocando mucho los cuencos tibetanos, he estado en el estudio de las frecuencias armónicas, de las terapias sonoras, cuál es la relación entre el sonido y la sanación. Me interesó mucho este mundo porque lo experimenté por mi cuenta, haciéndome sesiones de terapias sonoras y vivenciando en mi propio cuerpo y en mi mente los efectos de estar allí experimentando todos estos mundos. La grabación de este disco no fue una idea pensada, como la mayoría de los trabajos que hago, que finalmente cobran forma de disco con una tapa. Son proyectos que se dan de forma muy orgánica, pero en este caso, estos sonidos que suenan, que son cuencos, son sonajeros, son campanillas, tobilleras, instrumentos de cuerda como la guitarra acústica, el sitar de la India, el arpa de piano modificada, que es un arpa de piano que está sin teclado, donde afiné todas las cuerdas en 432 Hz, en sol, la y re, y está ahí la pieza número 5, cuarzo, que justamente es el sonido este, simplemente pasando la mano por todas las cuerdas del arpa. Pero bueno, más o menos en este contexto de introspectivo y de estas prácticas y estos estudios es que desarrollo todo el proceso creativo de Imoting B. Algo que fue muy importante para mí en el proceso de la grabación de este nuevo trabajo fue que estuve mucho en contacto con una amiga mía muy querida de Brasil, de San Pablo. Ella es una artesana, una diseñadora gráfica también, y ella hace un trabajo muy, muy hermoso con las gemas, con las piedras, que se llama Evna, con B corta. Y bueno, ahí hablando sobre el tema de las terapias y de la sanación, empezamos a encontrar relaciones entre las piedras y los sonidos. Ahí empecé a leer, por ejemplo, que en las terapias sonoras se pueden utilizar instrumentos en combinación con las gemas. Por ejemplo, en el chakra que se trabaje, se pueden llegar a realizar este tipo de combinaciones. Yo por mi cuenta trabajo en el mundo de las terapias hace más de 10 años, en la sanación del cuerpo físico y energético. Y en estos últimos años se ha unido todo de alguna manera con este universo de las terapias sonoras y la posibilidad de atender personas y la utilización de gemas. Se ha unificado todo y ha sido muy inspirador para mí el trabajo de mi amiga Tata Rubiño. Ella es quien realiza el diseño de las letras del disco ahí en la tapa. Y Imoting B está escrito ahí en rojo a través de su tipografía simbólica. Y los nombres de los tracks de este disco lleva cada uno el nombre de una de estas gemas. Thank you. La elección de las gemas tiene que ver con que son las piedras que tengo, las que he juntado los últimos tiempos, y son las piedras que me estuvieron acompañando durante todo el año pasado de una forma muy singular. Me ayudaron mucho y también pude utilizarlas con otras personas para ayudarlas, y es por ello que los tracks llevan esos nombres. El ruido y el silencio, ¿no?, son dos extremos que para mí siempre deben estar presentes en una obra, y aunque quizás no se perciban, de alguna forma están presentes. Siempre fui amante de los dos extremos. He tenido proyectos de música experimental, de puro noise, muy ruidosa e incómoda y molesta. Y también he hecho trabajos como este último, Emoting B, o mi anterior trabajo, Bon, que son solamente cuencos tibetanos adentro de cuevas, en donde la calma y el silencio de alguna manera se resaltan más que lo otro. Pero en este disco en particular siento que están presentes las dos cosas. Siento que en general hay mucho silencio. La mayoría de las tomas fueron hechas de noche y adentro de mi casa, en el silencio de la cuarentena. Y el ruido de alguna forma está quizás más sutil, pero está presente en la forma en la que se tocan algunos instrumentos, como por ejemplo el sintetizador MS-20, que está presente en todas las piezas prácticamente, y que quizás no es súper ruidoso y muy llamativo, pero está ahí, está ahí. Está presente y está más minimalista, está más pequeño, digamos, pero presente a su manera. Tengo algunos oyentes que ya me han dicho que, a pesar de la tranquilidad que irradia el disco, al mismo tiempo se siente cierta intensidad, como si les vibrara todo el cuerpo, como si les vibrara la cabeza. Así que creo que está presente y que me parece algo bueno e importante para cualquier obra. Thank you. Hasnemlese odiure. El ruido es el mensaje. Pero con auriculares. Mi nombre es Ana Futel y junto a Pablo Vaz iniciamos este proyecto que se fue desarrollando en el tiempo. Fue un proceso. Soy Pablo Vaz, músico, compositor, artista sonoro, diseñador de sonido, docente. Trabajo desde toda mi vida en el campo de la música y lo sonoro. La idea surgió a partir de las ganas de tocar juntos. Nosotros improvisamos. Postales improvisadas, miniaturas sonoras, es un trabajo de improvisación libre que llevamos adelante con Ana Futel. Y como la pandemia ya había modificado nuestras vidas, una de las maneras viables era en forma diferida. Esto significa que uno de nosotros grababa indistintamente, sabiendo que el otro se incluiría, se sumaría. Trabajamos con la idea de miniaturas por la duración, debido a que sabíamos que el material que estábamos haciendo, una vez terminado y si nos gustaba el resultado, lo íbamos a hacer circular por las redes, que son espacios donde la gente tiene la atención muy fragmentada, segmentada. Escucha, recomendamos el uso de auriculares. Thank you. mensaje, pero con auriculares. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. El ruido es el mensaje. Escuchas. El ruido es el mensaje. Pero con auriculares. Hola, mi nombre es Sebastián Pafundo, soy compositor, docente de música y bajista. Abarco géneros desde la música tonal hasta la experimental y el free jazz. Quiero recomendar a Steve Vai por su excelente discografía, por su increíble cabeza para la composición, saliéndose de los parámetros del rock tradicional, incluso incursionando en la microtonalidad. Y por supuesto, por su gran técnica como guitarrista. Lo que vamos a escuchar es el disco Fire in the Garden, Fuego en el Jardín. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. El ruido es el mensaje. Pero con auriculares. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. El ruido es el mensaje. Is that the idea? Is that the idea? So the idea is to make art which is worth something. Is that then it's good. Is that the idea? Then it's good. Then it's worth some money. Then that makes it good. Is that what it is? That's what makes it good. Bad and stupid, utterly worthless. Is that the idea? That's already been tried. Even that's worth money. Master Shump's toilet. And bottom rank. So make it even less worth anything. Is that the idea? By saying things like thank you. Vamos por más, dice la rana, escúchame, ¿eh? Esto recién empieza.